Para empezar, habíamos pensado tanto Mauri como yo que no había mejor manera que radiar un poco a dos voces la introducción y la bienvenida a María. Así que allá vamos. Recibir a María Galindo en Murcia es un acontecimiento único. Nos pasa un poco como a Paul Preciado, quien comenta en el prólogo de Feminismo Bastardo que se siente un poco groupie presentando a María Galindo, como si fuera telonero de Rosalía o de Rihanna. Nosotras también nos sentimos un poco así, porque ¿cómo presentar a María Galindo? Para nosotras no hay mejor manera que conectando los micros de Ruda FM con los de Radio Deseo. Una conexión única de ciudad barroca a ciudad barroca. 9.231 kilómetros de distancia, infinitas conexiones entre un lugar y otro. Procesos migratorios, fronteras, cuidados, heridas abiertas. En mitad de esa gran fractura, María Galindo, su teoría de la despatriarcalización y su feminismo bastardo. Tal vez la mejor forma de presentarla sea a través de las censuras impuestas. Currículum resumido de censuras. 2003. Proceso por el delito de actos obscenos iniciado por el Estado boliviano por pintar penes a hombres en una plaza pública a mediodía. Año 2013. Proceso por el daño a bienes del Estado boliviano y atentado contra la riqueza nacional por el graffiti. Fiscalía rima con porquería. Año 2016, milagroso altar blasfemo destruido por grupo de fanáticos católicos con la complicidad de las autoridades del Museo Nacional de Arte de Bolivia, en Quito, Ecuador. La misma obra fue clausurada en su acceso al público. Año 2017, Bienal de Arte de Sao Paulo, la instalación Espacio para Abortar podía ser utilizada solo por mayores de 18 años. La censura se activó ante la gran expectativa que causaba la obra en mujeres jóvenes. 2018, juicio por allanamiento y atentado contra el Estado boliviano por la toma pacífica de la autoridad del bosque, de bosques como protesta debido a la quema del bosque chiquitano en el departamento de Santa Cruz. Año 2019. Expulsada como columnista del periódico Página 7 de Bolivia por denunciar que la Universidad Católica de Bolivia fue la sede principal de las deliberaciones golpistas. Faltan algunas más, sobre todo las que vendrán. Gracias, gracias María. Bienvenida a Murcia. Tienes la palabra. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias a las organizadoras, especialmente a mi paisana, Mauri. Muchísimas gracias al grupo de mujeres de Murcia. Yo tengo que empezar diciendo que estoy acá con el libro Feminismo Bastardo. Después de haberlo presentado en más de 9 ciudades de mi país y en varias capitales, no solamente de regiones, sino también capitales de provincia. Y además, después de haber agotado en Bolivia, y si no saben dónde está Bolivia, no importa, para que se ubiquen el culo del mundo. Además de haber agotado en Bolivia la primera edición. Va a salir una edición peruana. Está saliendo una edición argentina y va a salir una edición para Estados Unidos y México. Pero para mí es muy importante haber hecho las presentaciones a las mujeres a quienes de manera más directa y a la sociedad a la que de manera más directa puedo llegar y puedo afectar, que es la sociedad boliviana. Para mí es una cuestión de coherencia. Y ahora estoy aquí en Murcia. Que Murcia no será el culo del mundo, pero el culo de España probablemente sí. Probablemente sí. ¿Y qué sentido tiene venir hasta España y no quedarse en Madrid, no quedarse en Barcelona, no quedarse en las capitales, metrópolis culturales, supuestamente, y entre comillas, y venir y presentarlo en una ciudad como Murcia. Para mí es un honor, porque hay mujeres dispuestas a organizarlo, a recibirlo, y mujeres interesadas, y algunos hombres también. Y ese es suficiente motivo. Pero hay un motivo más que también es muy importante. Y es un motivo que quiero decirlo sentada en la testera del salón de grados, pero sentada de forma incorrecta. Así que con su permiso y sin dañar nada, para que las organizadoras no tengan que pagar mis desmanes, hoy aquí estoy. ¿Cuál es ese otro motivo? Y es que hay que ir a contracorriente. ¿En qué sentido? En el sentido de revisar profundamente las corrientes hegemónicas, de revisar conceptualmente la forma como leemos esas corrientes y los lugares. Estamos muy equivocadas y muy equivocados y muy equivocades si creemos que las cosas se transforman desde los centros metropolitanos y no desde las periferias. Estamos muy equivocados, equivocadas y equivocades si no estamos dispuestas, dispuestos a llegar a todos los lugares y especialmente a aquellos, entre comillas, intrascendentes, a aquellos, entre comillas, remotos, a aquellos, entre comillas, periféricos, a aquellos, entre comillas, no importantes. Es urgente repensar las cosas de otra manera. Este público que está acá puede ser sin duda, un público más profundo o más interesado o más fecundo o más interesante que los públicos de los lugares con un gran renombre que tienen absolutamente, supuestamente, acceso a todo, y que ya miran las cosas con cierta arrogancia. Yo quiero, para presentar este libro, porque un libro siempre, una escritura, siempre es una cuestión vinculada con una ética, poner, para que me acompañen, libros que no los voy a vender y que no los puedo vender, que son producidos por otras compañeras de Mujeres Creando. Porque yo sí vengo como autora, vengo con mi nombre, vengo con mi trabajo, pero no le quito el nombre, el trabajo a otras compañeras y pertenezco a un colectivo que se llama Mujeres Creando, que es un colectivo histórico. Este que lleva la foto de Evo Morales, La asistencia familiar no es una limosna, es un libro que se vende en Bolivia como pan caliente, porque la irresponsabilidad paterna es uno de los problemas sociales más profundos en la sociedad boliviana. Este, que es un libro totalmente innovador, que es una metodología feminista de atención de los casos de violencia, producido por Paola Gutiérrez, porque claro, ahora todos los estados se han agarrado de la cuestión de la violencia. Hasta las iglesias se han agarrado de la cuestión de la violencia. Las asociaciones, las ONGs, pero ¿con qué enfoque? ¿Un enfoque policíaco, jurídico? No, este es un libro que plantea un enfoque feminista. Este es otro libro que se vende como pan caliente, que es una ruta crítica, porque cuando una mujer sufre violencia, ¿por dónde empezar? Y esto es producido por Heidi Hill, que es una compañera que lo que hace es desmitificar su propia profesión. Ella es abogada y lo que hace es escribir un libro para que te ahorres el abogado. Interesante. Este es un libro que sería hipercensurado en Murcia y que nosotras lo producimos, lo vendemos en Bolivia como pan caliente. Es un manual de educación sexual para jóvenes a partir de los 12 años, de qué están hechos los hombres. El primer capítulo está escrito por una mujer trans de un grupo que pertenece a Mujeres Creando, que se llaman las intransigentes, y es un libro para los colegios. Porque ¿qué hacen estas feministas superintelectuales, superreferentes, si no somos capaces de llegar al aula de un colegio? Si no somos capaces de llegar a un grupo de jóvenes en un barrio periférico, con algo que a ellos les interese, su propio cuerpo. Yo me acuerdo que presentamos esto en la Ciudad del Alto y vino un chique y se compró dos, el de chicas y el de chicos. Porque aquí está este, Soy lo prohibido, es el de chicas. Y me dice, y le digo, ¿pero para qué te has comprado los dos? Yo pensando, ¿cuál es la identidad de género que ha escogido? Y me dice, mira, me tienes que entender, se trata de lo siguiente. El de chicas lo he comprado para mí. Y el de chicos quiero que lo dediques a mi papá. De eso se trata, de llegar a la gente, de transformar desde el cotidiano. Este libro está producido por 13 mujeres. Es una estructura y es una escritura colectiva. Y este libro está producido por otras 13 mujeres. Y ahora sí, con el permiso de mis compañeras y de mis hermanas, voy a entrar a presentarles Feminismo Bastardo, que es mi libro personal. Esta es la tapa del libro, la foto de la tapa del libro. Se las voy a prestar para que circule. No es una escultura helénica en mármol de Carrara. Es una pieza arqueológica. Que indica una noción de nuestros cuerpos que hemos perdido a través de la historia. Pero además es una pieza arqueológica que indica una noción de nuestros cuerpos, convertida en un fetiche, souvenir artesanal que se vende en los mercados artesanales de Ecuador, Perú o Bolivia, sin referencia arqueológica, como algo que no tiene casi ningún valor. Esta es la memoria, la noción de nuestros cuerpos que hemos perdido. La voy a pasar, no se la queden, solo tengo unita, para que ustedes la vean y la sientan. ¿Qué es feminismo bastardo? ¿Qué es feminismo bastardo? Feminismo bastardo es un libro que llega de contrabando. ¿Cómo? ¿No has pagado impuestos? Bueno, hemos pagado más que impuestos. Hemos pagado la acumulación originaria del capitalismo colonial. ¿Pero por qué digo que esto llega de contrabando? Esto llega de contrabando porque es un libro no autorizado desde muchos puntos de vista. Es un libro de teoría feminista de un lugar que no está autorizado a producir teoría feminista. Y en ese sentido, es un libro de contrabando histórico y es un libro de contrabando epistemológico. Y está muy bien decirlo en un salón de grados. Porque claro, este no es un libro donde yo les cuento las miserias. Este no es un libro donde escribo como víctima. Este no es un libro donde escribo un testimonio lastimero que pueda cebar la visión colonial del mundo. Este es un libro donde capítulo por capítulo y página por página, lo que propongo son una serie urgente, urgente de giros conceptuales para la comprensión de las luchas sociales para transformar nuestras sociedades. Lo que yo propongo es una serie de giros conceptuales especialmente concentradas en lo que es la comprensión de las luchas feministas. Pero ¿cómo vas a venir desde Bolivia a proponer giros conceptuales? Sí. ¿Los toman o los dejan? Ese es problema de ustedes. A mí, de todas maneras, el acuerdo tampoco es lo que me interesa. Pero es urgente generar giros conceptuales profundos en las luchas feministas. Porque así como van las cosas, esto se va a un despeñadero. Voy a resumir solamente unos cuantos, porque en el libro efectivamente hay una cantidad muy importante de giros conceptuales. El primer giro conceptual, que es uno de los que más me gustan y que es súper interesante y que es muy universal, pero sale de la lectura de la sociedad boliviana. ¿Cómo en la sociedad boliviana se puede producir algo universal? Sí, algo tan universal como la papa, algo tan universal como el tomate, algo tan universal como el maíz. Vamos a ese giro conceptual. El primer giro conceptual gira en torno de una pregunta básica. A mí me encanta, yo me movería por toda la sala, pero estoy atada al micrófono de la radio y como soy una radialista, pues no me puedo ir a mover y inmiscuirme con los y las y les de la última fila. Bueno, primer giro conceptual. ¿Quién es y quién no es feminista? ¿Eres feminista? ¿Eres feminista? ¿No? ¿Eres feminista? Creo que sí. ¿Eres feminista? Sí. ¿Quién? Y ahora le pregunto, ¿y qué es el feminismo? Ya. Un ratito. El giro conceptual es interesante. ¿Quién es feminista y quién no es feminista? ¿Y quién tiene el derecho de decir, tú eres feminista. No, tú no eres feminista. Tú eres feminista a medias. A ti te falta 3/4. ¿Cómo se hace eso? Y entonces aquí viene mi respuesta de carácter universal. ¿Qué es lo que planteo yo? Yo planteo que hay hoy en muchas sociedades, sin duda ninguna en la sociedad boliviana, y si vienen a visitarme, se los muestro, un feminismo masivo. ¿Cómo? ¿En ese paisucho de mierda un feminismo masivo? Sí, un feminismo masivo que es un feminismo intuitivo. ¿Qué es un feminismo? Que no deviene de la lectura de Judith Butler, con todo lo respetable que puede ser Judith Butler. Que no deviene de la lectura de una o de otra teórica. Que no viene de cursar un máster de género que cuesta 3,000 euros en universidad alguna. Sino que es un feminismo intuitivo que no se llama a sí mismo muchas veces como feminismo, pero que deviene de la lectura de la vida de tu madre, que deviene de la lectura de tu realidad concreta y que produce, y por eso se llama feminismo intuitivo, produce formas muy importantes y masivas de rupturas y desobediencias de mandatos patriarcales. Produce formas de apropiación de soberanías que el patriarcado como sistema nos viene expropiando. Ese feminismo que yo llamo intuitivo es un feminismo que no está naciendo desde las élites de las clases altas o de las clases supuestamente letradas o privilegiadas de las sociedades, sino que es un feminismo intuitivo que es de abajo hacia arriba y que es masivo, masivo, completamente masivo. Es un feminismo que está siendo capaz de instalar nuevas nociones del cuerpo, de los cuerpos, de las subjetividades y de las soberanías. Ese es un giro conceptual fundamental para comprender las luchas feministas. Segundo giro conceptual que propongo. Como les digo, no les voy a dar todos los giros conceptuales que propone el libro, porque la verdad es que, léanlo, tampoco estoy aquí para hacer un resumen. Segundo giro conceptual. A mí lo que me interesa es que se entienda. ¿De qué es este libro? Es un libro de teoría feminista. Segundo giro conceptual. No hay un feminismo. Hay muchos feminismos diferentes. Los feminismos son un universo plural. Una cosa es si tú construyes tu feminismo sobre base ecofeminista o sobre base marxista en función de la categoría de clase, no hay problema. Sobre base de la condición marica o sobre base de un transfeminismo no binario, no hay problema, hay muchos feminismos. cómo relacionarnos desde una lógica que no sea la de la prevalencia de una visión sobre otra. ¿Cómo relacionarnos desde una lógica que no sea la disputa por la razón única de un feminismo o de otro? ¿Qué es lo que propongo yo? Yo propongo que ese carácter plural es muy importante, es la riqueza misma de este movimiento, y que lo que necesitamos es un punto de confluencia, un pequeño hilo que nos silbane. Y ese punto de confluencia no es un acuerdo. Ese punto de confluencia es un punto que tiene que tener un carácter político e histórico. ¿Hacia dónde? Tiene que ser capaz de representar un horizonte, una utopía. Tiene que ser capaz de representar y abrir un sentido de época. Y ahí, me disculparán, pero el discurso igualdad, hombre, mujer, el discurso de derechos para las mujeres, es un discurso seco, estéril y completamente agotado. Es un discurso que, como mucho y haciéndole un favor, se cierra el siglo XX, haciéndole un favor. ¿Qué andan en el siglo XXI con la misma cháchara? ¡Aburren! ¿Qué? ¿Cuál es el horizonte? La despatriarcalización. Y entonces, en ese giro conceptual, lo que hacemos es lo siguiente: coger el feminismo de aquí y dislocarlo, moverlo a otro lugar. Y eso es un giro político que propongo. No es un giro banal. No es, las cositas de las bolivianas. No. No. Es un giro político profundo. Porque entonces es revisar y recargar la sed transformadora de todo un movimiento que no se sacia con un derecho retórico. Esos son dos giros conceptuales importantes que contiene este libro. Pero hay muchísimos más alrededor de las luchas maricas y alrededor de una serie muy grande de temas que abre este libro para plantear la no centralidad de las luchas sociales. ¿Cómo que no centralidad? No centralidad. No centralidad. Porque resulta que váyanse con su papel de prioridades a otro lado. Cada colectivo, cada pequeño colectivo, cada mediano colectivo tiene ya no el derecho, sino el deseo y la posibilidad de afincar y enraizar el conjunto de sus luchas donde le dé la gana. Yo quisiera dejarlo ahí para no entrar en todas las los giros conceptuales que el libro trae y que son realmente muchísimos. Muchas gracias. Toma de mi trabajo, ¿no? Cristina Morales no lo produce, sino lo reproduce. Ahora, ese es el giro central, ese es el giro conceptual central del libro, por eso el libro se llama Feminismo Bastardo. Yo quiero dejar claro varias cosas. Primero, ¿por qué retorno y retorno y retorno a nombrar el lugar desde donde está escrito el libro? Porque a mí me parece interesantísimo, funciona como viaje conceptual y funciona como ironía, ¿no? Y funciona como teoría situada. También Foucault hacía filosofía situada, solo que nadie decía, ay no, es filosofía situada, esa era filosofía universal, porque estaba escrita desde Francia, ¿no? Entonces, lo universal, lo situado, lo local, son tres categorías que hay que discutirlas y requete discutirlas con toda la pasión que merece. Entonces, cuando yo vuelvo y vuelvo y vuelvo a mencionar Bolivia, es por joderles. Además, porque cuando hablo de colonialismo, por ejemplo, supongo, quizás me equivoco, que muchos pensarán que me estoy refiriendo a la relación de sociedades como la española en relación a sociedades como las de ese continente sin nombre, que es el continente del cual vengo y que ha sido mal bautizado. Pero no. También, por ejemplo, en España hay una especie de sumisión, hay una especie de relación colonial con el pensamiento afincado en las universidades francesas, alemanas y norteamericanas. Y son subsidiarios y subsidiarias de la teoría que se produce en esos centros de poder. Entonces, es muy interesante desordenar la corriente de los centros de poder de producción de teoría. Es muy interesante, porque es un desorden que remueve en muchos sentidos. Entonces, aquí la compañera me dice, pero tú hablas de Bolivia, pero estás escribiendo algo tan relevante que va más allá. Sí, algún problema, así es. Ahora, la cuestión bastarda. El bastardismo es un lugar social. Es un lugar social. Y es un lugar social tremendamente interesante. Es un lugar social que trasciende la anécdota de quién es mi papá. El bastardismo, lo bastardo, el bastardo, es una categoría históricamente creada por la construcción judeo-cristiana colonial de las sociedades. De manera que judeo-cristiana colonial patriarcal, que nos indica que en lugar de un niño o una niña, que no de un niño, solamente lo puede asignar el padre. Si ese lugar no lo asigna el padre, ese niño o esa niña nace sin lugar social legítimo. Así nace la categoría bastardo. Es una categoría que trasciende las relaciones de clase y que era absolutamente útil como control moral de las mujeres y de sus maternidades. Y que además era una categoría absolutamente útil para controlar la racialización de la sociedad. Porque el niño, la niña bastarda, es la hija de la india, es el hijo del indio. En realidad es la hija de la india, o es el hijo de la india. Y es interesantísimo como genealogía histórica. Como genealogía histórica. Pero al mismo tiempo, el lugar social de lo bastardo es el lugar de lo perennemente ilegítimo. El lugar social de lo bastardo es el lugar de lo perennemente no perteneciente a. No perteneciente e ilegítimo respecto de una serie muy larga de tiranías patriarcales, capitalistas, racistas y coloniales. Y por eso esto se llama feminismo bastardo. También es la producción de un feminismo no legítimo. Yo trabajo mucho, y es otro de los giros que está en el libro, que no lo he querido, digamos, exponer por no alargarme demasiado, porque el diálogo me interesa. Hay una especie de euforia, o hubo, no sé, ahorita estamos en un momento pospandémico donde no sabemos exactamente dónde estamos, pero una euforia identitaria. Una euforia identitaria. Contra el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, entonces soy marica, o soy negra, o soy indígena, o soy migrante, o soy... Toda una euforia identitaria de ocupar un lugar, aunque sea contrario a lo hegemónico, pero marcar un territorio identitario que también ha sido capturado, que también ha sido domesticado por las lógicas neoliberales. Entonces, feminismo bastardo es también horadar ese lugar identitario. Porque todo lugar identitario finalmente es un lugar de pertenencia. Por mucho que tú digas, soy negra, es un lugar de pertenencia. Soy india, es un lugar de pertenencia. Soy lesbiana, es un lugar de pertenencia. Soy migrante, es un lugar de pertenencia. Y entonces a mí me ha parecido muy importante, y el esfuerzo, todo el esfuerzo conceptual de este libro, está construido sobre los cimientos, o está construido sin cimientos de pertenencia, sin raíces de pertenencia. Es un libro construido en un pantano. Es un libro construido en un terreno movedizo. Es un libro construido en un lugar de antemano conflictivo. Pero al mismo tiempo, el bastardismo, desde el punto de vista de sociedades como la boliviana, como la peruana, como la ecuatoriana, como todas las sociedades del sur, resulta ser una interpelación al proyecto de mestizaje y de blanqueamiento colonial que han devenido de los proyectos de la construcción de los estados-nación de la mal llamada Latinoamérica. Entonces, lo bastardo, orada simultáneamente, prácticamente todo el piso que pisa. Y esto es lo que me parece absolutamente fascinante. Bueno, o sea, ese punto, ¿no?, donde empieza, ya has dicho, has hablado sobre lo bastardo, yo te preguntaba, iba un poco ahí en esa línea, porque sí, los conceptos que yo tenía... Ah, perdón. Realmente... sí te intuía en esa línea, en ese pensamiento. Sobre todo te intuía en, como hablas del de lo bastardo como un lugar, digamos, con fisura, un lugar movedizo, un lugar donde un resquicio, donde se puede producir un movimiento. De hecho, y además un movimiento sísmico, por ejemplo. Tú hablas de femicismo en un momento dado, por ejemplo, en el libro. Y bueno, ya por no alargarme, hay, aparte de esta, el concepto de anormalidad o un concepto de cuerpos metafóricos que siempre van un poco más allá o a contextos que se salen fuera de lo, de la denominación inmediata. Pues me gusta, bueno, está por supuesto el concepto de transformación, el de revolución y en el último capítulo hablas de mutaciones, mutaciones intencionales. Entonces, yo creo que el concepto de mutación es el concepto del cambio perenne, continuo, quizá. Y del feminismo intuitivo, yo creo que se puede pasar al feminismo instintivo. De alguna manera, lo intuitivo está relacionado con el conocimiento de la a partir de la experiencia, pero lo instintivo, perdón, está instalado en los sentimientos y las mutaciones, tú hablas y dices, las mutaciones pueden instalarse en el miedo y la incertidumbre del mañana para desencadenar procesos de radicalización de la rabia y la capacidad de reacción. Quiero decir, ya estamos llegando a un punto político de más allá, de actuar realmente, como tú has dicho antes, reaccionando de abajo arriba, y no esperar otra cosa que actúen por ti. No sé, tú misma dices, no sé identificar las mutaciones intencionales, no sé identificar cuáles son, pero siento dentro de mi propio cuerpo el crujir de mis interioridades. Intuyo dónde es que pueden constituirse esas mutaciones, dónde pueden generarse. Entonces, ahí es donde quiero que me expliques por qué sientes eso, por qué llegas... al cambio, a sentir esos cambios, esas mutaciones, ¿qué significan? Bueno, el último capítulo del libro está dedicado a la cuestión de la pandemia. Y concretamente ese artículo fue una respuesta a un artículo publicado por Paul Preciado. Paul es el que lanza el desafío de las mutaciones intencionales como la única puerta de respuesta a lo que estaba aconteciendo, y me acuerdo que esto fue en plena pandemia. Entonces yo escribo este artículo para responder públicamente al artículo de Paul, porque además nos citan a ambos en un evento público, donde el evento público consistía en responder a Paul Preciado su propuesta. Entonces, ese es el contexto de este artículo y de las mutaciones intencionales, que son un concepto de Preciado. ¿Qué es lo que sucede? Durante la pandemia, yo me quedo tan perpleja como seguramente tú, o tú, o tú, o tú. Y digo, ¿qué vamos a hacer? estamos en un colectivo. Y entonces decidimos que la única manera de reflexionar la pandemia era no simplemente quedarse quietas y experimentarla, sino desarrollar una serie de prácticas pandémicas, contrapandémicas, antipandémicas. Entonces, las prácticas políticas que yo desarrollo en pandemia son las siguientes: continuar haciendo radio y especialmente dedicarle a la radio que la gente pueda llamar y hablar. Entonces, una de las prácticas pandémicas fue escuchar a cientos y cientos de personas que llamaban para hablar conmigo por la radio públicamente. Decido crear una sala funeraria radial, donde una vez a la semana lo que hacíamos era despedir a los muertos y las muertas. Ahí nace el graffiti, la poesía es mi religión. Decidimos hacer gel ilegal, porque era ilegal hacer gel casero. Decidimos hacer gel casero para poder continuar pagando las cuentas del movimiento, y decidimos hacer una olla común para, por y con trabajadoras sexuales, porque ese es uno de los trabajos que quedó más, digamos, más restringido por la pandemia. Ya directamente la policía, que siempre se dedica a hacer persecución política contra las compañeras, ya lo hacía con unas formas de abuso inimaginables. Entonces, a partir de esas prácticas, es que yo empiezo a poder producir una reflexión. Esto es muy importante en relación a todo el libro. ¿De dónde sale este discurso? Este discurso sale de una práctica política, de una práctica política muy compleja. Entonces, mi vivencia personal de la pandemia resultó ser una vivencia absolutamente original y diferente de una persona que se encierra en su casa y mira la televisión. Resultó ser una mirada muy desafiante de las normas establecidas por la policía, de las normas establecidas por el Estado y de los cuidados de bioseguridad establecidos por los organismos internacionales hegemónicos. Estuvimos desafiando la pandemia absolutamente todo el tiempo y ahí intentando buscar estas mutaciones intencionales de las que hablaba Paul Preciado. Y en mi artículo le respondo y le digo, no las identifico y no las sé, solo sé que todo está temblando. Y respecto al instinto y la intuición, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque el instinto es lo no reflexionado, es la no reflexión. El instinto es el lugar de la ausencia completa de reflexión. Es la capacidad de reaccionar desde una fuerza no racional, no pensada, que te pertenece de antemano, salvo que te hayan amputado el instinto, que bueno, puedo creer que hemos llegado a esa enajenación, pero quizás no. Cuando yo hablo de feminismo intuitivo, estoy hablando de activar algo que en estas sociedades capitalistas modernas está negado como valor, la intuición. Y al mismo tiempo estoy hablando de algo, de una forma de respuesta pensada que genera un comportamiento del que tú te apropias, porque si yo grito por instinto, puedo no apropiarme de ese grito. Pero si yo grito por rabia intuitiva, puedo apropiarme de ese grito. Entonces son dos condiciones muy distintas. Yo estoy hablando de un feminismo intuitivo que no se llama a sí mismo feminismo, pero que genera rupturas de carácter político. Político. Y esto es muy importante. Por eso no lo desvalorizo en absoluto. Por eso no lo desvalorizo en absoluto. Y cuando a mí, no sé, 5 colectivos o 8 colectivos de mujeres feministas, jóvenes blancas, flacas de la universidad, me dicen yo soy el feminismo, yo les digo no. Ustedes son una expresión quizás, pero de ninguna manera agotan esto, estas otras formas, este otro feminismo que tiene otra forma y que tiene otras derivas de carácter social muy importantes. No sé si hay... Bueno, yo creo que ya, si queréis pasar a preguntar alguna cosa. ¿Queréis preguntar? ¿Sí? Si antes que tú hay alguna mujer que quiera tomar la palabra, a mí me honraría mucho que no sea un hombre el que abra este debate. Voy a responder a sus preguntas con mucho gusto. No creas que es una forma de decirte que no tengo ganas de hablar contigo, pero definitivamente para mí es parte de una pedagogía muy importante. Así que, compañeras, primero, si hay alguna que quiere tomar la palabra, las invito a ustedes, y si no, a alguna persona no binaria, o luego pasamos al compañero. Mientras os decidís una cosa, estamos retransmitiéndolo en streaming y el micro que está enchufado al streaming es ese. Entonces, si la persona que haga la pregunta se queda de su marrón, pero si os apetece que luego se pueda escuchar y os apetece preguntar desde ahí, se podrá escuchar luego, si no, no. Pero es solo para que lo sepáis. A María la vamos a escuchar, pero no vamos a escuchar vuestra pregunta luego, o no la está escuchando la gente que nos está viendo, si no lo leéis aquí. Claro, sí. O si no, exacto, a lo mejor Isa puede ver la pregunta. No, pero la compañera, la persona que quiera preguntar, que pase adelante, va. Véngase, déle paso, que esto se mueva por su canal. Ven, compañera. Hola, María. ¿Se escucha? Yo quería darte primero las gracias por lo que has comentado sobre desobedecer en pandemia, que me parece muy complicado. Me sigue pareciendo que estamos expuestas a mucha violencia cada vez que reflexionamos sobre la pandemia y la desobediencia. Y he visto que en uno de los capítulos finales del libro dices que la nueva normalidad es la vieja sumisión. Y quería preguntarte desde la pandemia, desde tu experiencia y lo que acabas de comentar, ¿cómo has vivido la experiencia feminista? ¿Cómo, es que como vienes de una realidad muy diferente a la mía, siento curiosidad por saber cómo has gestionado eso? Quizás tú has tenido la suerte de estar acompañada por mujeres afines, valientes, desobedientes, que han compartido tu manera de, o que habéis compartido todas juntas colectivamente una manera de hacer ese activismo desobediente. Pero no sé cómo formularlo, ¿sabes? Creo que me he liado un poco. No sé si se me entiende la pregunta. Bueno, miren, nosotras cuando se dio la pandemia... Cuando se dio la pandemia, yo la verdad es que no creo que el baremo con el que tengamos que medirnos sea la valentía, porque luego es un baremo muy cuestionable. ¿Qué cosa es la valentía? Nosotras nos autodeclaramos libres de tomar la decisión que quisiéramos cada una dentro del movimiento. Y hubieron compañeras que decidieron encerrarse. Hubieron compañeras que decidieron no dar continuidad a su política, y creo que es una decisión legítima. Creo que es muy legítimo tener miedo. Creo que es muy legítimo quedarse perpleja. Yo creo que es muy legítimo, sobre todo, que los movimientos sean capaces de ser un espacio donde las personas tomen decisiones personales. Y no haya esa especie de pequeña tiranía dentro del movimiento de esto debes hacer. Pero así como todas tenían derecho a tener miedo y todas tenían derecho a sentirse muy frágiles y a tomar la decisión que quisieran, también las otras que no teníamos ganas de ni de recluirnos ni de no desobedecer, teníamos derecho de hacerlo. Lo que sí es importante comentarles es que la pandemia en Bolivia vino en medio de un golpe de Estado. Y entonces estaba instalado un gobierno fascista de carácter racista que utilizó la militarización que fue legitimada por la pandemia para realizar formas de persecución política y formas de amedrentamiento social que estaban directamente vinculadas con un proyecto fascista, racista para la sociedad. Esto que era muy evidente en Bolivia, yo no creo que no haya sido así en otras sociedades también. Es decir, ha habido una capa que era la pandemia y ha habido sobre la pandemia una capa de carácter político del manejo de la pandemia. Y esa capa de carácter político del manejo de la pandemia era absolutamente susceptible de ser discutida e interpelada y además desobedecida sin que eso sea calificado, pensado como un negacionismo. Entonces, bueno, por supuesto, uno de los colectivos que es casi un colectivo de pertenencia para mí, todavía no soy trabajadora sexual, lo digo siempre así, me falta el entrenamiento, pero es uno de los colectivos con los cuales yo estoy muy, muy vinculada. Y entonces lo que sucede es que las compañeras fueron brutalmente perseguidas, fueron arrestadas cada día, ¿no? Así que ellas fuera de la celda y yo del otro lado, o sea, era una cosa así. Entonces, con ellas desarrollamos muchas cosas, hicimos marchas, hicimos la olla común, incluso hicimos reuniones con el gobierno para reclamar una cosa y otra, porque simplemente no podíamos quedarnos quietas, no podíamos quedarnos recluidas. Pero yo hice muchas cosas durante la pandemia porque creo que la pandemia fue un globo de ensayo político de carácter fascista, dictatorial, planetario. Y entonces en ese globo de ensayo yo también me dediqué a ensayar. Yo también me dediqué a ensayar. Y ahí es que escribí el artículo Desobediencia por tu culpa voy a sobrevivir. Fui muy criticada por ese artículo, pero se tradujo a más de 5 idiomas y se publicó en todas partes para decir, miren qué cretina es esta. Pero bueno, está bien. Se trataba de lanzar una voz de desobediencia y además sostener un colectivo no es fácil. Por supuesto que no es mi actividad, una actividad individual. Lo hicimos con varias compañeras, otras decidieron fabricar tapabocas. Otras hicimos gel ilegal y logramos venderlo al Parlamento boliviano. Eso ya es el colmo de la destreza. Y logramos hacer muchas cosas. Nos inventamos una fricción muy efectiva para los pulmones. Sacamos un manual para el tratamiento domiciliario del COVID en una sociedad donde no hay hospitales o donde los hospitales son del siglo XIX y se están cayendo. Y entonces ese manual para el tratamiento domiciliario del COVID fue un hit, que les digo, ni feminismo bastardo ni mierdas. O sea, ese fue el hit literario pandémico, el manual para el tratamiento domiciliario del COVID y cómo sobrevivir. Y en eso nos enamoramos de la vida. Eso fue lo más bonito que nos aconteció en pandemia, enamorarnos de la vida gracias a la desobediencia. Sí, por favor, pasen adelante. El compañero que se aliste nomás, una vez que dos compañeras ya hayan hablado, puede pasar. Bueno, lo primero, quería agradecer la casualidad de la vida que me ha llevado hasta aquí, porque no te conocía y la verdad que me siento muy identificada con las cosas que has dicho sobre el feminismo, porque yo he sentido muchas veces que ciertas feministas como que cogen un protagonismo, unas normas y unos conceptos y o eso está bien, o sea, y eso está bien y todo lo que se sale de ahí está mal. A lo mejor comparten muchísimas cosas con ella y una no y eres el enemigo. Y es como que me recuerda un poco lo que han hecho los hombres con nosotras durante muchos años. Como que oprimen ciertas cosas que no les cuadran, por así decirlo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué opinas del feminismo, por ejemplo, trans excluyente, que es como más radical? Porque yo tengo la sensación de que a veces se meten tanto en unos principios que les falta empatía y amor por otras personas, sean mujeres o otras formas de ver la realidad. Muchas gracias. Bueno, voy a bajar. No sé por qué no me gustan las testeras. Me siento prácticamente mutilada de manos y piernas. En el libro yo sí que trato ese tema así de forma absolutamente directa, ¿no? Y mira, yo creo que ahí hay un giro bien interesante que hacer. Porque la persona que, o el colectivo que es trans excluyente, cuando cuestionas su facultad de excluir, parece que le estuvieras pidiendo un favor. Y esa no es la relación que le va a desestabilizar. Porque siempre te va a decir, yo tengo el derecho, como yo tengo la verdad, yo tengo el derecho de incluir o excluir. Imagínense que vamos a hacer una lucha emancipatoria para preguntarnos a quién vamos a excluir. Esto es suicida. Esto es suicida, esto es ya el absurdo del absurdo. Como que al compañero lo vamos a escuchar con el respeto que se merece. No, no, en serio. Una cosa es pedirle que no abra el foro de preguntas y otra cosa es cagarse en su pregunta. Son cosas muy diferentes. Pero bueno, ¿cuál es el giro que quiero hacer? ¿Somos las mujeres una entidad biológica? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Y aquí hay que ir. Para el neoliberalismo y para el patriarcado, las mujeres somos sí o sí una entidad biológica. Y en ningún momento tenemos derecho de convertir o trascender esa condición biológica a una condición ideológica. Y vamos a ir al ejemplo. Las cuotas en los parlamentos. ONU Mujeres ha instalado en el mundo entero la famosa paridad y alternancia. Yo siempre les digo, en Bolivia hay 54% de mujeres en el parlamento. Y siempre les digo, hay 54% de úteros y de entidades biológicas, que no ideológicas. En Bolivia, el golpe fascista, racista, tenía como figura central una mujer, porque eso resultaba absolutamente funcional y útil para una construcción patriarcal, capitalista, colonial, etc. Entonces, el momento en el cual, o sea, cada mujer que está, por ejemplo, en el parlamento, representando por su condición de tener un útero a las mujeres, está negando ese lugar a una condición ideológica política. Por eso, ahí tienen al Ayuso. Y como la Ayuso, 20 más o 40 más. Los fascismos tienen cantidades de mujeres. Y las izquierdas también tienen cantidades de mujeres funcionales a las estructuras patriarcales. Entonces, yo, por si acaso en Bolivia, y la Mauri lo sabe, en Bolivia yo funciono como no mujer. Aquello que el control social de la sociedad me ha quitado, supuestamente quitándome algo muy valioso, esa no debe ser una mujer, no, esa no debe ser una mujer. Esa así no fija que no es mujer. Es más, durante mucho tiempo, porque yo estoy en muchas acciones políticas, la policía tenía la, no sé si las órdenes o el deseo morboso de desnudarme cuando me reprimía. Y yo tenía la pulsión de ponerme 5 capas de ropa. Entonces, me quitaban el pantalón y había otro. Me quitaban una blusa y había otra. Hasta que un 8 de marzo me arrestaron y a las 5 de la mañana en la comisaría me desnudaron. E incluso una policía, o sea, por razones investigativas, me penetró la vagina, una mujer policía, con los dedos, por razones investigativas, un 8 de marzo. ¿Qué es lo que estaban buscando? El pene que yo tengo, que no lo encontraron, que no lo encontraron. No, en serio, es tragicómico, es tragicómico. Ahora, estoy hablando desde este cuerpo que, bueno, si quieren llamarlo cuerpo de mujer o no, o monstruo, yo no tengo ningún problema sobre eso. Pero es importante reflexionar estas cuestiones. Yo he sido despojada por la sociedad a la que pertenezco de mi condición de mujer. Pero no la reclamo como una reina. No, yo soy mujer. Ay, pero quédense con la mujer que quieren que yo sea. ¡Quédensela! Si es lo que yo no quiero ser, yo voy a ser la mujer que me dé la gana ser. Y si soy no mujer para hacer lo que me da la gana ser, pues soy no mujer. A ver, ahí hay una disputa política, identitaria, profunda, que empieza en una compañera trans y termina en una no mujer como yo. O que empieza en una no mujer como yo y termina en una compañera trans. La que quiere quedarse con la condición biológica, se la regalo. Compañero, por favor. María Galindo, mi vejiga no esperaba menos de tu pedagogía. El atacante, dejándolo indefenso. La provincia de Valencia, hay una sierra que se llama Calderona, por una actriz del Star System del siglo XVIII, María Calderona, que tuvo un hijo bastardo con el... tuvo un hijo bastardo con el rey Felipe IV. Cuando la reina se enteró del embarazo, intentó expatriarla. Y lo que hizo María Calderona... ...que creo que podrían hablar de ello. Son el de empoderamiento, desempoderamiento y de... ¡Miren! ¡Oh! ¡Cayeron! ¡No es tan grave! No es tan grave. Bueno, a ver, la categoría de cuidados. Yo diría una cosa. Cuidado con la categoría de cuidados. A mí no me gusta tanto. No me gusta la categoría de cuidados. Sobre todo porque yo tengo una especie de radar que puede que me lleve al naufragio. Pero yo tengo un radar contra ciertas ciertas voces hegemónicas, ¿no? Entonces, los cuidados deben estar en el centro, que la pandemia es una crisis de cuidados. Pocas veces o casi nunca he escuchado yo la asociación entre cuidados y fragilidad que tú estás planteando. Generalmente he escuchado la asociación entre cuidados y segunda y tercera jornada de trabajo de las mujeres. Entonces, yo creo que hay que reflexionar todo eso por otro lado. Por otro lado, de ya en el capítulo dedicado a la pandemia, yo digo, bueno, ha entrado en crisis la familia nuclear patriarcal como un infierno de convivencia, y aquí lo que necesitamos no es replantear los cuidados, sino replantear los núcleos de convivencia. Y hay un capítulo donde, que precisamente lo discutía con Isabel, donde digo, hubiera sido fenomenal para las enfermeras convivir entre enfermeras en pandemia sin tener que convivir con sus familias nucleares patriarcales respectivas. Y así otras formas y otras de convivencia, ¿no? Entonces, yo le tengo un poco de tirria a la categoría de cuidados. Creo que si quieres hablar de fragilidad, creo que es más interesante aferrarse a la palabra, a todas las nociones alrededor de la fragilidad, de las fragilidades, que a las nociones de cuidados. Por lo menos es lo que yo en forma de radar lo tengo, y en el libro no toco específicamente eso. A propósito, voy a aprovechar de hacer una propuesta publicitaria. Yo estoy en Murcia gracias al Congreso de las Artes y la Diversidad. Son ellos quienes han pagado mi pasaje carísimo desde el otro lado del mundo. Y el viernes a las 8:15 yo voy a presentar una performance, que es performance, conferencia, sesión terapéutica y espectáculo al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pueden juntar cuatro categorías en una escena? Lo van a ver. El Congreso ha habilitado la inscripción tan solo para ver mi performance, que antes no estaba habilitada, y me indican que hay 20 plazas. En esa, ¿por qué voy a la performance? Que se llama ¿Es el fin o es el principio? En pregunta. Es donde yo estoy abordando todo el tratamiento de la pandemia. ¿Qué pienso que nos deja? ¿En qué momento creo que estamos? Y no está en el libro tampoco. No piensen que por escucharme hoy, es absolutamente novedoso. Es un nuevo trabajo, porque este libro yo lo he terminado en abril, y esta es una propuesta de trabajo desarrollada en el mes de agosto. Entonces, les invito a venir, ojalá puedan. Donde mi relación con lo que es la pandemia, mi relación con lo que son los efectos de la pandemia y la afectación a la posibilidad de reaccionar y pensar en cambios, está centrada en el problema de la conciencia. Lo que ha pasado con nuestra conciencia en cuanto conciencia de, en cuanto conciencia del mundo, en cuanto estado de conciencia. Yo pienso que el problema fundamental está ahí. Ahora, la fiesta, es decir, ese artículo que tú has leído, solo el título, tiene que ver con una relectura, porque entre otros de los giros conceptuales que el libro trae, hay una lectura de la historia del feminismo que es la más boba de la tierra, que es primera ola, segunda ola, tercera ola. Yo de eso estoy podrida, pero podrida, podrida. ¿Quién diablos ha dicho que eso y así se escribe la historia del feminismo? Esa es una historia eurocentrada que además ancla al feminismo al proceso de construcción del Estado moderno burgués europeo. Silvia Federici, que es una mujer italiana, en su libro Calibán y la Bruja, ya disloca esa lectura de los procesos. Entonces yo, pero no en función, yo digo Silvia Federici porque es otra que lo hace a su manera y desde su lado, y además el libro de Silvia Federici es un libro eurocentrado. No eurocéntrico, pero eurocentrado sí. Yo planteo que hay muchas diferentes genealogías de los procesos de construcción de los feminismos. No hay una genealogía. Si el feminismo es algo que viaja del norte al sur, es colonialismo. Y no me sirve para nada. Y no me interesa. Y en ese sentido, el voto es parte de ese viaje. Y varios de los paquetes de derechos, como por ejemplo el de la representación biológica, es parte de ese mismo paquete de viaje norte-sur. Y entonces, cuando yo digo del derecho al voto al derecho a la fiesta, lo que hago es, irónicamente, decir, el voto no nos sirve para nada, pero la fiesta. Y la fiesta no es algo que te dan, sino es algo que te tomas. Es algo que te tomas. Y si hay algo que ese feminismo intuitivo ha tomado, es la fiesta. Por eso nos están matando, además. Si tú analizas, yo por ejemplo planteo en la sociedad boliviana otra lógica de análisis de los feminicidios. A mí me interesa analizar el día antes de ser asesinada, ¿qué estaba haciendo la mujer asesinada? Y tú tienes un porcentaje altísimo de mujeres asesinadas por conquistar la fiesta, por tomar la fiesta como espacio de libertad y de vida. No hay más preguntas, podríamos cerrar para que María tenga tiempo de dedicaros los libros, si os parece bien. Muchísimas gracias. Quiero cerrar yo con un gran agradecimiento, primero a Mauri, mi paisana querida, compañera que conozco hace muchísimos años. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el público que está acá presente, porque sin público que responda no se puede hacer nada. Agradecer a las compañeras de Murcia que se han tomado el cariño gigante de organizar esto con todo el alma. Agradecer a las responsables del Chiringuito Gitano aquí, que me lo han montado. Agradecer a Isabel por sus bellísimas preguntas, su compromiso de lectura de mi texto. Agradecer a la radio que me hace sentir en casa porque yo soy radialista, y también agradecer al Congreso de Artes y Diversidad que se está llevando a cabo en Murcia porque sin ese congreso, de todas maneras, yo no podría estar acá presente. Muchísimas gracias. Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz. Gracias. Chiringuito para hacer el streaming para la gente que no está aquí. O sea, gracias. Muchas gracias. Perdón.